Fuera el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo hoy. Fuera el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo hoy. ¿De dónde saliste, mujer? Amén, belleza de piel, canela. Siempre troté, preparo un café, por fe, Dios mío, hazme la buena. Me quiere y se aleja, escucho sus quejas. Hoy me adoraba, mañana me deja. Te juro por mi vieja que te busco y te compro completa. Compro un vestido, escoge la cena. Sé mi delirio, yo tu condena. Cúrame el frío, abraza mis penas. Llena el vacío, préndelo y quema. Oye, morena, baila sin pena. Pide otro tema, estás que te quemas de buena. Estoy que me quemo las yemas. Estoy que te pienso en mis temas. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo hoy. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo. Acércate y bésame la boca, que a mí me provoca no dejarte escapar. Anímate y mientras me tocas, vuélvete loca como las olas del mar. Mis manos en tu cuerpo que entre mis manos, tocándote como piano. Me visto por si nos vamos, lo armo por si fumamos, dinero por si logramos compaginar por fin, y en el cielo aterrizamos. Igual hoy tengo buena intención, quiero despertar contigo mañana. Guay hoy, tengo la sensación que voló mi inspiración por una mexicana. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo hoy. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela, somos tú y yo. Oye, morena, baila sin... Oye, morena, piel canela. Oye, morena, baila sin... Oye, morena, piel canela.